¿Por qué cicatrices? Y porque, bueno, como estuvimos como pensando mucho el título, la verdad que se tiraron un montón de nombres, de ideas, pero bueno, creo que cicatrices sintetiza de alguna manera el concepto. Si tenemos que hablar de una tragedia tan grande como fue la inundación acá en La Plata, y son como esas cosas que no se borran, ¿no? Ni de la mente, ni del corazón, ni de nada, de la memoria. Entonces, bueno, creo que iba por ahí también, ¿no? De esa cosa de que podemos sanar total, parcialmente o nunca de esas situaciones traumáticas, pero que son cicatrices que de alguna manera siempre van a quedar, ¿no? Creo que eso es la idea y es lo que tratamos como de desarrollar a través del micrositio. Ahí ya dada esa presentación, para quienes todavía no pudieron recorrerlo, no vieron las distintas, ¿cómo sería? Las distintas pestañas a las que se puede ir o los distintos ítems Sí, desde los que se puede recorrer. Nada, contanos claro. ahí qué es lo que vamos a encontrar en estas cicatrices del 2A. Exacto, sí. Le decías pestañas, pero en realidad le terminamos diciendo, por lo menos internamente en el laburo del grupo, gotas, ¿no? Un poco aludiendo a la fecha o al momento. Son 10 gotas las que contiene el micrositio en la que, bueno, se abordan distintos ejes o sí, como distintos enfoques de todo lo que ocurrió en ese momento y de lo que todavía hoy en día tiene a colación en la actualidad, ¿no? Principalmente, bueno, así como haciendo un gran repaso de lo que es el micrositio, te puedes encontrar, por ejemplo, con una gota que se llama Puede volver a pasar, que es básicamente cómo está hoy parada la ciudad a 10 años de la inundación, cuánto se ha avanzado o no. En planificación urbana, y si el municipio hoy en día como que va a ser la inundación sin duda es una de los caballitos de campaña del oficialismo y como que bueno, habla de la generación de obras y de que todos estamos mejor parados y demás, de la generación de un plan de riesgo hídrico que de hecho nunca se implementó, o por lo menos no en su totalidad, un trabajo en conjunto con la universidad para precisamente que los ciudadanos estemos al tanto o sepamos bien cómo actuar ante una situación similar. Bueno, eso no se ha por lo menos estimulado, impulsado desde el municipio. Las obras, si bien se hicieron algunas, no son lo suficientemente suficientes como para poder nada, mitigar una situación similar y el avance inmobiliario, ¿no? Que se va dando indiscriminadamente en la ciudad y sobre zonas inundables, que obviamente eso aumenta el riesgo de que pueda volver a pasar algo similar. Entonces, bueno, desde el doble discurso también que se da, bueno, un poco desmitificar eso, ¿no? O refutar todo lo que se dice del oficialismo, porque hoy tenemos una ciudad que, evidentemente, si volviera a ocurrir algo de eso, pasaría nuevamente. Y quizás con mayores consecuencias. Después, bueno, te vas a encontrar con testimonios de gente que estuvieron atravesadas, esa particularmente la produje yo, El Recuerdo Vivo, que bueno, son 10 entrevistas, 10 microhistorias audiovisuales de 2 minutos, son muy cortitas, pero son muy contundentes, de personas que bueno, han perdido familiares, otras que han salido a rescatar vecines, gente que estuvo en el centro de donaciones, ahí articulando. Gente que lo perdió todo, materialmente hablando, de distintos barrios, eso estuvo bueno porque como que fuimos recorriendo distintas zonas de la ciudad, como de las principalmente afectadas, como Tolosa, Altos de San Lorenzo, Ringuelet, Villa Elvira, La Loma y demás. Así que eso también, como que tratamos de hacer un pantallazo más general de las historias, cuáles contar, ¿no? Sí, estaba sin hacer esa, digamos, solamente haciendo recuperando todo lo que pasó 10 años después. Nada, se puede ver los roles que tuvieron por una parte el Estado, los grandes medios de comunicación y después las organizaciones sociales, colectivos de arte. Digo, hay claramente dos sujetos. O dos lados del cual pararse en ese Claro. momento, y queda clarísimo en este micrositio. Tal cual lo que decís, Pablo. A esa falta por ahí de respuesta del Estado, desde la provincia, desde el municipio, digamos, está esa otra organización, ¿no? Comunitaria, de los vecinos, de las vecinas, las asambleas de vecinos inundades, que bueno, como que rápidamente se puede, pusieron a articular ahí, incluso ya desde el mismo momento de la tragedia, con las ayudas de las donaciones y demás para hacerlo llegar a los barrios, y después, bueno, todo lo que eso fue generando, ¿no? La organización es otra de las gotas que se desarrollan ahí en el micrositio, en el cual habla, bueno, cómo fueron esas horas de organización entre vecinos de los barrios periféricos, ¿no? Que quizás fueron los más postergados. Lo que se vio de las ayudas y de los colchones y todo lo que se veía así era como de la zona más del casco urbano, ¿no? O por lo menos la zona más céntrica y barrios por ahí más cercanos al centro, pero hay muchos barrios de las afueras, como decía recién, Alto de San Lorenzo, Villa Elvira, que la ayuda llegó a cuentagotas. Entonces, bueno, ahí también fue más que nunca la organización popular la que sostuvo. Lautaro, para poder visitar, sí, y poder recorrer estas 10 gotas, estos 10 puntos de vista también de cómo recordar y mantener viva la memoria 10 años, ¿cómo se entra, desde dónde podemos ingresar al micrositio? Bien, sí, al micrositio, bueno, obviamente ingresan a nuestro sitio de pulsonoticias.com.ar y allí dentro tienen un banner que lo van a ver en la parte superior de la página, que habla de, dice, cicatrices 2A, y bueno, ingresan ahí y los va a derivar al micrositio, que tiene como dirección inundación 2A, el 2 en número, inundación 2A.pulsonoticias.com.ar, y bueno, ahí van a poder acceder al micrositio que tiene las 10 gotas, y bueno, y empaparse un poco es algo... Es una invitación, más allá de informarse en sí o de recordar cuestiones vinculadas a la inundación, creo que es como una invitación a recorrer un espacio súper interactivo. Es interesante de verlo, van a encontrarse con mucho color, con mucho gráfico, con mucho... le va a pedir como, o por lo menos está la invitación a que los usuarios, les usuarias, interactúen, comenten, puedan marcar con una especie de aplicación si se les inundó en su casa, con cuántos metros, y también nada, mucho gráfico, número como preciso de cómo fue de esas horas, también de las muertes, los nombres de las personas que fallecieron. Entonces, nada, como que es un trabajo súper minucioso, súper ambicioso, y que en ningún momento trató de descuidar la parte visual, que fue una de las grandes patas del micrositio, ¿no? Así que es una invitación a recorrer, y que, bueno, sigamos recordando este momento que no hay que olvidarlo y que eso, que va a quedar siempre esa cicatriz en Les Platenses, y ahí estamos como para mantenerlo vivo, ese recuerdo. Lautaro, muchísimas gracias por la comunicación. Después ahí también intentamos, creo que ya lo compartimos en historias al micrositio. La verdad que es un laburo bien, bien grande el que hicieron de poder recuperar toda esta información, ponerla en esta forma también accesible, dinámica, como para seguir haciendo memoria, pero como decías, ¿no? De tener seguir construyendo organización también. Tal cual, tal cual. Así que bueno, los invitamos a conocer el micrositio y obviamente, como decía hace un ratito, a suscribirse a Pulso, que también siempre nos ayuda, y poder hacer este tipo de trabajos, siempre ayuda la suscripción de quienes les gusta lo que hacemos. Así que también bienvenido sea, le invitamos a la comunidad ahí de la radio y de La Plata en general a que se sumen a este barco.